Pero Marco Antonio Barraza, él es interesado en el fenómeno ovni en Lima, Perú. Marco, un gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Johanan? Un gusto. Estamos desde acá, desde Lima, Perú, para saludarte a ti y a tu público radioescucha, ¿no? Y felicitarte por esta iniciativa tuya de continuar compartiendo esta información por medios quizás más masivos y directos, ¿no? Con el uso de la tecnología, como es el Internet en este caso, y en lo que podamos ayudar acá a aportar, aquí nos tienes, ¿no? Así es, efectivamente. Hace unos instantes conversamos con Ademar Guevaer, con Jaime Rodríguez, sobre el asunto de la desclasificación que se ha dado en diversos puntos del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en Perú? ¿Cómo está el asunto allá en cuanto, pues, el gobierno a dar a conocer este tipo de documentos? Bueno, Yohanan, tú sabes que acá hay bastantes investigadores de todo tipo, hay muchas personas contactadas y para muchas personas el tema específicamente OVNI, bastante difundido en ese sentido, empezó bastante, para muchos bastante aquí en Perú. No estoy muy de acuerdo con eso, pero sin embargo hay bastantes personas que tienen posiciones y distintos puntos de vista opuestos al respecto, ¿no? Acá en mi país, en Perú, pues no tenemos un buen antecedente, lamentablemente, de transparencia informativa, a pesar de que existe una ley para eso. De existir información sobre contactos e incidentes con objetos voladores no identificados, ovnis o con seres extraños, definitivamente que los hay, pues no se dan abiertamente, ¿no? El Perú es un país de por sí bastante místico, misterioso, y todo esto siempre es tomado con una guarnición, pues, de fábula y cuento. En ese sentido, es que justamente esta semana, el lunes 9 de febrero, en un programa de una radio local, un investigador bastante conocido acá que se llama Mario Segarra, Sí. esto que tiene bastante y una amplia trayectoria, ha tenido la iniciativa de liderar un colectivo denominado Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI. Este colectivo, que tenemos bien a formar parte directamente también, busca, o sea, la idea es trabajar en una conformación de un grupo social sin distinción de ningún tipo que dirija una petición formal basada en una ley de transparencia informativa y acceso a la información para solicitarle a nuestro gobierno, al gobierno peruano y a sus instancias gubernamentales a ir liberando gradual y progresivamente los archivos de contacto y experiencias OVNI y establecer, pues, las posiciones oficiales de los mismos también, ¿no? Como se ha venido dando en Brasil, Chile, Francia, el año pasado en Inglaterra con el Disclosure y recientemente, Gracias. pues, en Dinamarca, ¿no? Para esto pensamos contar con la ayuda del periodismo serio de nuestro país, asociaciones, ONGs y esto, pues, ¿no? Así es. Ahora, Marco, para esta propuesta que ustedes tienen, ¿va a ser directa al presidente? ¿Va a ser directa a los secretarios? ¿Va a ser a los ministros? ¿A quién? Correcto, vamos a ir abarcando distintos tipos de instancias. Nosotros vamos a cursar oficios serios, si es posible notariales y todo esto fedateado notarialmente, en donde nos vamos a dirigir a todos los ministerios, que ustedes les conocen como secretarías, esperando directamente una contestación formal o una posición formal, ¿no? Hay accesos, hay maneras de llegar directamente a las altas esferas de gobierno, como es Presidencia de la República. Sabemos que la respuesta no va a ser inmediata, ¿no? Pero vamos a comenzar una campaña, pues, bastante intensa al respecto, ¿no? Así es, ¿a partir de cuándo iniciarán ya estas reuniones, estas pláticas? ¿Cuándo entregarán estos documentos? Las reuniones ya las comenzamos, estamos organizándonos, pero lamentablemente, Johanan, como te contaba hace un momento, no queremos mezclar los temas. Es decir, hay muchas personas que son contactados, que canalizan mensajes, de los cuales yo tengo muchísimo respeto, conozco muchos, pero queremos mantener el tema de una manera bastante fría, bastante sobria, bastante escéptica, si se puede llamar de alguna manera. Lo que queremos hacer es, de una manera clara, sencilla, hablando como gente de a pie, como tú y yo, ¿me entiendes? Exigiendo al pueblo, al gobierno peruano, es decir, qué cosa es lo que está pasando y si tienen algo, por favor, compártanlo, no es parte de nuestro derecho también. Exactamente. Ahora, ¿qué tanto estarán participando la comunidad ovni de tu país? Bueno, definitivamente la comunidad se va a poner de pie en este sentido. Ahora, hay bastantes tipos de comunidades ovnis, como te vuelvo a repetir. Hay la comunidad contactada directamente a Rama, que ha sufrido a lo largo del tiempo bastantes mutaciones y transformaciones, pues, ¿no? El movimiento arrancó acá con Sixto Paz y tengo entendido, ha atravesado, como te digo, muchísimas transformaciones, muchas de las cuales han terminado en sectorizar ciertos grupos que hasta donde yo he podido apreciar se han convertido en personas como especiales y diferentes. Y en cierto aspecto lo son, indiscutiblemente, ¿no? Pero no se puede uno presentar ante un gobierno diciendo que es que como consecuencia de un contacto telepático o psicográfico, exigimos ahora que nos digan que sáquenos solo los documentos y evidencias que tengan. Es por eso que estamos tratando de asociarnos entre personas profesionales de preferencia, comunidad científica, aunque también tienen sus condiciones, ¿no? Para el tema, y tratar de manejarlo un poquito de una manera por este lado, si me dejo entender. Claro, entonces son los medios de comunicación quienes están convocando a estas reuniones, a este llamado, como se les ha denominado, ciudadanos peruanos. Contra el secreto ovni, exactamente. Lo que estamos tratando de hacer es establecer el grupo, las personas que van a liderar directamente. Esto no va a ser una marcha pública que la veas por el centro de Lima caminando con pancartas y diciendo, hey, liberen. No, no, no. Se va a hacer un tema muy profesional con una página web, una campaña por internet muy agresiva y medios de publicación que esperemos debe estar soltándose pues en marzo, abril de este año, no más. Puesto que ya estamos contra el reloj, y eso tú lo sabes muy bien, Johanan, los avistamientos se tienen que seguir dando cada vez más, y este tema se va a poner, si lo quieres llamar de alguna forma, entre comillas, de moda, y esto es en los próximos 2 o 3 años, no más, ¿me comprendes? Así es. Por lo regular, cuando a los gobiernos se les pregunta sobre documentos OVNI, inmediatamente dicen, no, eso no existe y aquí no tenemos nada de eso. ¿Ustedes han tenido conversaciones con alguien de la milicia, alguien del gobierno, para que efectivamente les confirme que sí hay documentos sobre referente a este tema? Bueno, acá han habido contactos bastante promocionados, si se quiere llamar, no quiero tomarlo como una promoción a favor de algo, sencillamente difundidos, como es el caso del comandante Óscar Santamaría en ese avistamiento que hubo en la base aérea de La Joya en Arequipa en los 80s, eso salió en el History Channel, me parece. Y Así. es un documento en donde toda esa generación de gente de la Fuerza Aérea Peruana tiene conocimiento, y eso se trató también en los programas de radio, se trata mucho acá, y en las páginas por internet se trata mucho acá. Entonces, son bastante conscientes de lo que ha pasado, bastante conscientes del contacto que ha habido. Pero lamentablemente, pues este secreto que tienen los militares y esta información que inmediatamente entra pues a una caja fuerte bajo 7 llaves, lamentablemente no se hace pública. Pero evidencias acá en Perú hay por todos lados, viejo, es bastante. Claro, hace tiempo tenía la posibilidad de entrevistar al comandante Óscar Santamaría, quien nos relataba pues esta experiencia, pues yo le diría extraordinaria referente a este encuentro con ese objeto que lo mandaron derribar y que de repente, bueno, pues desapareció, le tiró 64 buses y pues este objeto simplemente no le hizo nada. Correcto, definitivamente, como él mismo lo narra y dice, bueno, ha sido un combate aéreo. Yo no lo llamaría un combate aéreo, puesto que en ningún momento se sabe que hubo algún síntoma de agresión por parte de este objeto no identificado, ¿no? Sencillamente es un ataque por invasión en un espacio aéreo, algo que es muy natural en un espacio en defensa de la soberanía aérea. Pero los obuses, pues no impactaron, sencillamente no impactaron. Y era una altura y una velocidad propicia y estaba todo dado y pues desde abajo era un show aéreo y hasta ahora no se sabe qué es lo que sucede. A mucha altura el objeto siguió subiendo y el avión se quedó sin oxígeno, tenía que bajar, así de simple, lamentablemente, ¿no? Exacto. Ahora, Marco, ¿cuál es el caso más importante que se ha registrado en los últimos años allá en tu país? Bueno, hay casos bastante discutidos y bastante controversiales, Johanan. Como todo país, estaba escuchando también otras entrevistas que has tenido y me parece que creo que el caso se repite. Es más, creo que las culturas, tanto mexicanas como peruanas, son bastante similares en ese aspecto. Cuando un investigador promueve o saca a la luz un caso, un tema, otro grupo que no participó de esa investigación sencillamente se lo tira abajo, lo trae Así es. abajo. Es una manera de decir que le baja la llanta al reportaje, al artículo. Pero avistamientos importantes acá han habido muchísimos. Y creo que el más reciente pues fue el que hubo en el centro de Lima, la cantidad de esferas que le dijeron que eran globos aerostáticos. Y hay toda una controversia al respecto, puesto que todavía no hay una investigación concreta, cerrada, ya que los globos aerostáticos habrían sido soltados pues alrededor de las 3 de la tarde cuando el avistamiento fue alrededor de las 12 del día. Así es. Cuando yo he tenido oportunidad de corroborar y conversar con alguien, hay gente que se ríe y dice, bueno, o sea, se han visto antes de que soltáramos los globos. Y efectivamente, los globos se han soltado y eran unos globos enormes, ¿no? Pero sería un avistamiento atemporal de globos y eso la verdad que es bastante gracioso. Sin embargo, hay muchas pruebas, muchas cosas que personas pueden sacar investigadores y se tiran el avistamiento a la duda y ahí quedó. Ahora, en los 90s, pues han habido cualquier cantidad de avistamientos en todo el malecón de la Costa Verde, que nosotros estamos al costado del mar, directamente frente al Pacífico, y objetos, canes, esferas, filmaciones, pero en mi país no le prestan la atención debida y prefieren darle cabida a titulares pues más faranduleros, definitivamente, que estos temas, ¿no? Si me Sí, así entiendes. es. Sí, claro. Marco, Anthony Choi, pues decía que ese avistamiento del 20 de junio del 2007 había sido, como tú ya lo mencionaste, pues habían sido globos, producto de globos y de una competencia deportiva que había estado ahí, creo, el gobernador o no sé, no recuerdo si el señor presidente. Pero bueno, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos concluir de la investigación que tú has realizado? Mira, yo tengo mucho respeto por todas las personas que nos dedicamos a esto porque definitivamente todos andamos en búsqueda de respuestas y tenemos una obsesión de repente hasta compulsiva de tratar de buscar información y tú sabes perfectamente, Johanan, que las personas que nos metemos en esto tenemos que leer muchísimo y dedicarnos muchísimo tema a esto. Ahora, el tema de ufología, ufólogos, investigadores y todo, por eso te decía yo, a mí no me encajo, no me identifico con ninguno de ellos. Yo puedo pedir testimonios, averiguar por un tema de curiosidad propia y saber y tratar de esclarecer el tema. Anthony Choi es una de las personas que en los últimos años ha captado el mayor protagonismo y de una u otra manera viene abanderando el tema de investigación OVNI, pero no por eso necesariamente representa la investigación más concreta. Él estuvo invitado este mismo lunes, que te digo yo, de esta semana, el 9 de febrero, y él mismo presentó un video de un pequeño ser, también al norte de Lima, en la localidad de Santa Rosa de Quives, que es una comunidad más o menos campesina, muy pequeña, muy folclórica, en donde hay un video en donde aparece un pequeño ser caminando detrás de unos arbustos. Y el video lo tengo colocado yo en el blog que escribo. Y lógicamente tendrían que verlo y evaluarlo cada uno. Lamentablemente, como te digo, Anthony Choi también fue una de las personas que presentó el avistamiento y lo hizo público a nivel general, a nivel mundial. Y él mismo, después de haber presentado el avistamiento, se retractó y dijo que este avistamiento no era lo que él pensaba y que eran globos. Ahora, el día lunes, ha presentado un ser caminando en Santa Rosa y bueno, estamos esperando la negativa porque la verdad que hay muchas personas que nos juntamos a ver esto y francamente nos causa un poco de gracia, ¿no? Más aún Claro. cuando este material lo tiene 7 meses y no lo ha investigado, no lo ha corroborado. Entonces, hay muchas posiciones, hay muchas, muchos datos, muchas filmaciones y hay muchas filmaciones, Johanna, en mi país, de personas que no lo sacan, al cual tenemos acceso nosotros, conversamos y miramos y francamente, tú ves los videos. Y mira, no tienes nada que objetar. Si son globos o no son globos, la verdad ya es punto y aparte. Estamos viendo casos y contactos, novedades, encuentros, evidencias que la verdad que nos dejan con la boca abierta, francamente. Claro. Ante esta iniciativa de ciudadanos peruanos contra el secreto OVNI, ¿en qué crees que pueda concluir? Bueno, acá hay varias cosas que tienen que pasar. Lamentablemente, pues todos los países, al menos el mío, no quiero hablar de otros países, pero nuestro país directamente, hay una relación directa, directa completamente con gobiernos y con instancias más poderosas, específicamente hablando de Estados Unidos. No sé hasta qué punto sea conveniente que Perú dé una iniciativa de soltar expedientes cuando el proceso lógicamente tendría que empezar desde arriba. Y si es que se soltara la información, tendría que pasar por muchísimos filtros. Lamentablemente, no sé cuánto podría ser el éxito, pero lo que tratamos de hacer nosotros es generar esa iniciativa, esa curiosidad entre todo el pueblo peruano de investigar, de leer, de preguntar, ahora que es el año declarado por UNESCO de la Astronomía Mundial, mirar más al cielo, estar más atentos, porque van a suceder más cosas. Yo no digo que todo lo que se vea sea necesariamente extraterrestre, Johanan, pero hay muchas cosas que el gobierno y en todos los gobiernos en general, pues son partícipes y sencillamente se hacen de la vista gorda, pues, ¿no? Así es, ¿qué consideran ustedes que vayan a encontrar allí en esos documentos si es que en algún momento los desclasifica el gobierno? Mira, si es que desclasifican gobierno, documentos, archivos escritos, oficios, primero esperamos que estén completos y que no estén tachados o fotocopiados con ese famoso plumón negro, como pasa en casi todos los disclosures. Y segundo, bueno, si ha habido efectivamente un encuentro con un ovni, hay que comenzar a hacer un trabajo de campo, de averiguaciones, conversar, porque no necesariamente, como te vuelvo a repetir, Johanan, y este es mi punto de vista muy particular y de mi blog, todo lo que se pueda presentar o con lo que se pueda encontrar tenga que ser necesariamente extraterrestre. Hay muchos tipos de tecnologías y de conocimientos que ya se vienen aplicando y eso creo que es bastante conocido. Entonces, en ese sentido, yo no sé hasta qué punto, si el gobierno peruano tiene conocimiento de esto también, puede admitir que sea una nave extraterrestre o necesariamente pueda ser, pues, algún tipo de tecnología extranjera, que esté pues haciendo vuelos experimentales o qué sé yo, ¿no? Claro, ¿cuándo? Repítenos de favor, ¿cuándo entregarán este primer proyecto o cuándo entregarán ya toda esta iniciativa al gobierno? Esperamos nosotros tener ya el tema concretado para hacerlo público directamente a través de nuestro país para ya todo el mundo. Esto a fines de abril. Yo quiero que poner un deadline de abril directamente, pero ya las reuniones empezaron. Ya la junta, la recopilación de personas que sean capaces, que tengan cierto nivel informativo, que manejen una capacidad de entender estos temas en frío, como te digo yo, lamentablemente no se encuentra en cualquier lado y no todos quieren aportar o inscribirse en el tema. Es por eso que estamos tomándonos un tiempo, que hemos empezado más o menos en noviembre, octubre del año pasado esto. Así es. Muy bien, y todo es por iniciativa de investigadores, ¿verdad? Todo es por iniciativa de investigadores privados, financiados por recursos propios, con un interés propio, una curiosidad natural que me parece responsable, lógica y comprometida, no tan solo del pueblo peruano, sino de toda la humanidad, en donde creo que todos, de una u otra manera, tenemos la obligación de exigirles a los gobiernos de turno, ya que nosotros no estamos de turno en nuestro país y no estamos por toda la vida, exigirles a nuestros gobernantes, oigan, por favor, explíquenos un poquito qué cosa es esto, qué saben ustedes de esto y cuál es su posición. Y si no nos quieren decir nada al respecto, pues entonces las suspicacias y las sospechas se van a mantener y creo que ya no estamos para eso, no estamos en el 2009, se vienen tantos cambios para el planeta y seguimos en lo mismo, ¿no? Así es, pues muy bien, pues Marco, te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada, que hayas conversado con el auditorio de Punto Cero y te quiero invitar para que en la próxima emisión nuevamente estés, nos platiques o nos vayas desglosando poco a poco pues los casos más representativos de tu país. Ok, encantado de Johanan, cuando quieras. Ya sabes que tú también puedes, te digo, a los radioescuchas, a tu público que te escucha, eres muy conocido en mi país. Seguimos tu trayectoria, a ti, la de Jaime también. Por favor, visiten también de todas maneras el blog, que es nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com, y mantengamos la comunicación por ahí, por todos los medios que hay ahorita disponibles, pues, ¿no? Así es exactamente, Marco. Y pues la invitación para que tanto en tu blog como en el de un servidor y también en la de www.ovnis.tv, pues mantengamos ahí el vínculo, el link, para que los interesados pues tengan más información respecto a este tipo de temas. Extraordinario, Johanan. Estamos en contacto entonces. Un gusto cuando quieras. Y estamos en contacto y a mirar al cielo. Siempre a mirar al cielo. Muy bien, gracias, Marco. Ok, un gusto. Chao, Johanan. Gracias.